Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Eras, soy el pastor de la Iglesia Adventista de Glendale, en California, y el director del programa Familias en Crecimiento. Te invito a que inclines conmigo el rostro para orar. Padre Celestial, aquí estamos en este día pidiéndote que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a poder entender tu palabra, a poder sacar las lecciones del libro de Job que puedan ayudarnos a marchar adelante en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo este trimestre hemos estudiado sobre este maravilloso libro de Job. Un hombre extraordinario. Una historia que comienza feliz. Job, un hombre bueno, un hombre justo, un hombre que tiene todo lo que alguien pudiese desear. Tiene una linda familia, tiene unos lindos hijos, su esposa. Dios le ha bendecido grandemente. En nuestros días lo llamaríamos un billonario. Tiene completamente todo. Comenzó bien la historia. Sin embargo, muy pronto en esta historia, se convierte esta realidad en una verdadera tortura. Y me pregunto hoy si habrá alguien que tal vez hoy se siente como Job. Tal vez comenzó este año con alegría. Comenzó el año con una determinación de marchar adelante, de que este año sería el año bueno, de que este año sería un año de bendiciones. Este año lo comenzaste con fuerza, con esa determinación de triunfar. Sin embargo, en el transcurso del año, sucede la misma historia de Job. Este año no ha sido fácil para ti. Tal vez ha sido un año muy difícil. Tal vez has pasado por problemas, problemas que para ti parecieran imposibles de franquear. A lo mejor pasaste por un problema en el hogar, o tal vez falleció un ser querido en este año. A lo mejor hubo un divorcio. Tu familia, tal vez en tu trabajo tuviste problemas o inclusive has perdido tu trabajo. Te identificas completamente con la historia de Job. Pues la lección de esta semana es, yo creo, especialmente para ti. Porque el libro de Job comienza de una manera feliz, pasa por una aflicción terrible, pero al final del libro encontramos que el libro termina también con un final feliz. El versículo de memoria de esta semana lo puntualizó de una manera exacta. Dice Santiago 5:11. Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Termina este trimestre, termina este año con esperanza, porque el mismo Dios de Job es el mismo Dios de hoy en día para ti. Un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Aunque pasó por aflicciones, aunque pasó por problemas, Dios estuvo allí con él. Aunque hubieron problemas grandísimos en los que Job se desesperó, no sabía qué hacer, ¿en dónde está mi Dios? Inclusive en el comienzo del capítulo dice, mejor no hubiera nacido. Aún en esa desesperación, a través del libro de Job aprendimos que Dios estaba allí presente. Ese Dios compasivo y misericordioso quiere terminar el año contigo de una manera con esperanza, con alegría, con una salida nueva que tal vez tú no has visto. Entendemos a través del libro de Job que Job no entendía las cosas. ¡Qué ironía! Pasó por esta aflicción y no sabía ni por dónde llegaban las aflicciones. En un solo día aprendimos que perdió a todos sus hijos. Una verdadera tragedia. Y aunque Job no entendía en ese momento qué es lo que estaba sucediendo, entendemos en el libro que Dios ahí estaba. Hoy quisiera decirte, termina el año con esperanza. Es cierto, a veces hay cosas en esta vida que no las entendemos muy bien, que no sabemos o tal vez no percibimos si realmente Dios está con nosotros. Pero yo te aseguro que ese mismo Dios es el mismo Dios hoy para ti. Escribí algunas cositas aquí, algunas lecciones, porque la historia nos decía, la lección de esta semana nos decía que debíamos de sacar algunas lecciones del libro de Job, y escribí algunas. Nota aquí lo siguiente. En el momento en el que Job no entendía lo que estaba sucediendo, hay tres cosas que tú y yo podemos aprender de Dios. La primera es de que en todo momento, en todas las aflicciones de Job, Dios estuvo presente. Es más, entendemos en el libro que desde un principio, Dios, aunque Job no lo entiende, está tratando de llevarlo a un punto importante. Entender que Dios ahí estaba. Segunda cosa que aprendemos y lección que aprendemos del libro de Job. Dios le contesta la oración a Job. Ahora, entiende una cosa, no se la contesta como él quisiera. La respuesta no viene con todas las respuestas a las preguntas que Job ha tenido. Pero Dios le contesta la oración. Muchas veces, en momentos de dificultades y de aflicción, cuando no entendemos si está o no está Dios presente allí, pues hoy entendimos que ahí está presente. Y también entendemos de que Él contesta nuestra oración. Claro, muchas veces no es como esperamos la respuesta, pero esa respuesta es como Dios desea que sea. Tercera cosa que aprendemos del libro de Job es de que Dios restaura a Job. Y quisiera decirte hoy, no importa la aflicción que hayas tenido en este trimestre, en este año, Dios quiere restaurarte. Y el final del libro de Job es un final realmente extraordinario, porque dice la Escritura que recupera todos sus bienes. Y Dios le da otros hijos. Y le dice algo extraordinario. Porque lo restaura y lo ayuda a él a que restaure a sus amigos también. Según de Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quiero terminar diciéndote, Dios te ama, Dios está contigo, Dios quiere restaurarte. Que Dios pueda ayudarte a terminar este año de una manera feliz. Bienvenidos a una pausa en el camino. Un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Eras, soy el pastor de la Iglesia Adventista de Glendale, en California, y el director del programa Familias en Crecimiento. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias, porque en ti podemos tener seguridad, porque en ti podemos tener protección, porque en ti podemos entender de que todo lo que sucede en este mundo está bajo tu control. Ayúdanos a entenderlo hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algunos ateos y filósofos descartan la idea de la existencia de Satanás. Pero es imposible descartar la realidad de que el mal existe. Donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, ahí podemos ver el mal. Está todo a nuestro alrededor. El mal es una realidad en este mundo. Hay peligro donde quiera. Tenemos que estar en guardia. Si usted no toma las precauciones necesarias, probablemente será asaltado. Esa es la realidad que vivimos en este mundo. Querramos o no aceptar que Satanás existe, el mal no lo podemos separar de nuestra vida. Está aquí con nosotros para quedarse, por lo menos por un tiempo. Sabemos, a través del libro de Job, que Satanás es el creador de todo el mal. Como creacionistas cristianos, entendemos y trazamos el origen del mal a través de un ser que fue creado, pero que cayó en el mal. Es un misterio. No entendemos cómo es de que Satanás dejó entrar el mal en su corazón. Si lo entendiéramos, pudiéramos entonces tal vez justificar el mal. Pero el mal es una realidad en este mundo. Y saben que la Biblia habla mucho del mal. Habla mucho de Satanás también. Pero presenta a Satanás como un ser real. No como un mito, no como algo inventado, sino como un ser real que está determinado en destruirnos. En 19 libros del Nuevo Testamento se menciona a Satanás. En 7 libros del Antiguo Testamento también se menciona a Satanás. Y como para confirmarlo con broche de oro, Cristo Jesús lo explicó de una manera clara de que Satanás es un ser real. Cuando nosotros hablamos de Satanás, necesitamos identificarlo perfectamente. Y la Biblia, eso es precisamente lo que hace. En la Biblia encontramos que Satanás es el enemigo de Dios. Es nuestro enemigo también. En la Biblia se describe a Satanás como el padre de la mentira, como el adversario, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estudiando un poquito, no solo el libro de Job, porque entendimos en el libro de Job que fue Satanás quien hizo todo ese problema y dificultad, esa trama tan terrible que él tuvo, fue Satanás quien la originó. Pero en otros libros de la Biblia entendemos algunas cosas de Satanás. Por ejemplo, al diablo se le identifica como que está enojado. Dice que tiene mucha ira. ¿Y por qué tiene mucha ira? Porque dice que le queda muy poco tiempo. Y él sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces está determinado en destruir. Entonces claramente en la Biblia se le identifica como un ser airado. Si vamos a algunas de las parábolas que dijo nuestro Señor Jesucristo, también nos damos cuenta que a Satanás se le identifica como aquella persona que anda buscando los corazones que abren para el influjo del Evangelio. Y cuando el Evangelio entra, dice la parábola que Jesús contó, que Satanás viene y trata de entrar a ese corazón para arrancar la semilla del Evangelio. Y aquella persona que tal vez abrió su corazón a las buenas nuevas de salvación de Cristo Jesús, Satanás, si se le permite, entra y arrebata la semilla y aquella persona pronto termina nuevamente en tinieblas. Esa labor es la labor de Satanás. También encontramos en la Biblia de que Satanás tiene la misión de tratar de meterse en el corazón de las personas. Y cuando las personas abren su corazón a la influencia de Satanás, Satanás entra y dice la Escritura que las hace hacer cosas terribles, malas. En varias ocasiones en la vida de Cristo Jesús nos damos cuenta que Jesús identifica a Satanás detrás de las maldades que estaban sucediendo. Está muy claro en la Biblia que Satanás es el originador del mal. Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, Satanás lo ha ocasionado. Pero algo muy interesante encontramos en el libro de Job. Que ni Job ni sus amigos identifican a Satanás como el creador del mal. Es como que fuese un fantasma en el libro de Job. Porque resulta que los amigos se enfocan a tratar de defender el nombre de Dios. Al final del libro nos damos cuenta, Dios no necesita a nadie que lo defienda. Pero en ese afán de defender a Dios y de, en el caso de los amigos, de acusar a Job de que realmente le habían pasado las cosas porque era pecador, se olvidaron de que es Satanás el que ocasionó todo este problema. Y Job, probablemente en su dolor, en su aflicción, tratando de defender su derecho ante Dios, tratando de justificar el nombre de Dios, se olvida, o por lo menos no lo menciona, que es Satanás en el que ha ocasionado todo este dolor. Y saben de que esto lo seguimos haciendo todos nosotros también. Con expresiones como, oh, que Dios no lo quiera. Oh, si Dios permite esto, o por qué permitió Dios aquello. Es como que nos remontamos a la historia de Job y seguimos echando la culpa a Dios. O cometiendo el error de echarle la culpa a Dios. Y los filósofos, los ateos, muchos de ellos que descartan la idea también de Dios, lo hacen precisamente por eso. Porque seguimos echándole la culpa a Dios. Pero la Biblia es muy clara. El único culpable aquí es Satanás, que es un ser real, que está determinado en destruirnos, y no solo en destruirnos a nosotros, destruir también a este mundo. Huracanes, terremotos, incendios, tornados, todo causado por Satanás. En esta ocasión, yo quiero llevarte a una lección muy importante para hoy. Satanás es el culpable de todo el mal que existe en el universo. No olvides eso. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos la esperanza de que aún ese Satanás no nos puede separar del amor de Dios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a una pausa en el camino. un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Eras, soy el pastor de la Iglesia Adventista de Glendale, en California, y el director del programa Familias en Crecimiento. Te invito en este momento a orar conmigo. Padre Celestial, permite que esta tarde, a través de tu Espíritu Santo, podamos entender lo que la gente necesitada realmente está necesitando. Permite que a través de esta lección podamos entender nuestra misión en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia en la Biblia de un hombre paralítico que estaba al lado de un estanque, el estanque de Betesda. Y un día, nuestro Señor Jesucristo vino al estanque y se encontró con este hombre que tenía muchos años de estar paralizado. Y Jesús le hace una pregunta: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre es una respuesta triste realmente. Porque él responde: no tengo hombre que me meta en el estanque. Qué tristeza que este hombre no tuviese ni un amigo solo, a nadie que le ayudase a salir de su situación. Lo expresó él: no tengo a nadie. La historia de Job, por otro lado, pareciera ser una buena historia. ¿Por qué? Porque Job tenía 4 amigos. Y uno pensaría, y al comienzo de la historia es lo que uno piensa: oh, hay 4 amigos que tiene Job. Qué bienaventurado este hombre, que en medio de la aflicción, en medio del dolor, cuando se necesita que alguien estuviese con él, había 4 amigos disponibles. Y saben, eran amigos con buenas intenciones. Dice la Biblia que vinieron a consolarlo. Pero cuando ellos llegaron y vieron ese cuadro tan tétrico, la sorpresa fue tan grande que dice la Biblia que se quedaron callados por 7 días. Imagínense, 7 días en silencio. Yo creo y me imagino que Job, estando allí, callado, sufriendo él solo, 7 días de silencio, tal vez le ayudaron a Job a entender que sus amigos le estaban apoyando, que habían venido para estar con él, que habían venido para que no estuviese solo en su aflicción. Y eso lleva a Job a poder expresar ese dolor que llevaba por dentro. Yo te hago una pregunta hoy. ¿Qué clase de amigo eres? Hay tanta gente en este mundo que necesita por lo menos de un amigo. Alguien que vaya a estar con aquella persona que a lo mejor está sola, a lo mejor está necesitada, a lo mejor está pasando por un duelo que le ha causado un dolor tan grande que no sabe cómo salir de él. Y yo creo que todos en algún momento necesitamos la ayuda de un amigo. ¿Qué clase de amigo eres? Estos amigos que habían venido a consolar a Job nos sorprenden. Porque por 7 días están callados y Job entiende, pienso yo, me están apoyando, están aquí conmigo. Y Job empieza a expresar su dolor y empieza a expresar aquello que viene de lo profundo de su corazón. Pero cuando expresa su dolor, los amigos, en vez de apoyarle, en vez de entender ese dolor, empiezan a criticarlo. Es como que toman la labor muy en serio Este hombre está mal. Vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a decirle por qué están sucediendo las cosas. Y en vez de apoyarlo, empiezan a criticarlo, le empiezan a decir, mira, Job, lo que te vamos a decir es duro, pero aguántate. Porque mira, realmente estás pasando por esta aflicción porque es tu culpa. ¿Hay algún pecado en tu corazón? ¿O acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios va a castigar al bueno? De ninguna manera. Así que, ¿en dónde está tu pecado? Y Job, en ese momento de angustia, cuando necesita mejor a sus cuatro amigos, cuando está en el momento más vulnerable de su vida, los amigos creen que su misión es arreglar a Job. Y supongamos que teológicamente estaban correctos. No lo estaban, pero supongamos que estaban teológicamente correctos. Ellos podían estar correctos teológicamente, pero completamente equivocados como amigos. ¿Será que eso puede sucedernos a nosotros como amigos? Por eso hice la pregunta, ¿qué clase de amigo eres? Estos hombres, noten la ironía, le dieron el mayor consuelo a Job cuando estuvieron callados. ¿Será alguna lección que podemos sacar de aquí? Porque cuando abrieron la boca, se equivocaron. Muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Somos amigos, queremos ayudar, y encontramos un amigo en problemas, y el amigo comienza a hablar, y nuestra reacción es, no te preocupes, mira, tienes que solucionar esto, tienes que hacer aquello, resuelve aquello. Queremos arreglar a la persona. Pero ¿qué es lo que Job necesitaba? Necesitaba alguien que le rascara la espalda. Alguien que le ayudara a rascarse. Alguien que lo bañara. Y qué interesante, ni siquiera fueron para rascarle aquello que le dolía a Job. Necesitaba que lo asearan. Necesitaba que le dieran de comer. Que le ayudaran en su angustia. Y sabes, estamos a fin de año. Hoy la gente necesita a un amigo. Si tú no has pasado en este año por alguna aflicción, ¿por qué no? En este momento, en estos tiempos de fiestas, en que la gente está alegre, contenta, ¿por qué no te conviertes en un amigo de esperanza? Busca a aquella persona que está necesitada y dale una palabra de esperanza. ¿Qué necesita la gente? Necesita que le escuches. Necesita que le ayudes en su momento de dolor. Necesita que en algún momento tú le des una palabra de esperanza. Las personas muchas veces no necesitan que tú les hables, pero necesitan que estés allí con ellos. ¿No quisieras en este fin de año dar una palabra de esperanza a alguien que lo necesita? Yo te animo a que de una manera altruista busques a esos necesitados y puedas acercarte a ellos y puedas suplir la necesidad que realmente tienen. Conviértete en un amigo de esperanza. Padre Celestial, aquí estamos para pedirte que nos ayudes a ver a los necesitados, a no pasarlos por alto, a ser ese amigo de esperanza que necesitan para poder ayudarles a suplir sus necesidades, para poder ayudarles a estar allí cuando están solos y más necesitados. Danos el valor para hacerlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Eras, soy el pastor de la Iglesia Adventista de Glendale, en California, y el director del programa Familias en Crecimiento. Oremos. Padre Celestial, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Porque hay un plan diferente para nosotros, más allá de lo que pensamos. Permite que hoy lo podamos descubrir. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una consecuencia del pecado fueron las espinas. Yo creo que no hay nadie en el mundo que en algún momento no se haya espinado. ¡Qué dolor tan grande! Y no solo el dolor, sino cómo quitarse la espina. Pero ¿saben? No fue el plan de Dios que existiesen las espinas ni los cardos. En el plan de Dios no estaba el mal. Sin embargo, como hemos estudiado en esta semana, algo sucedió mal en el corazón de Satanás. Y debido a eso, surgió el mal. Y una de las consecuencias del mal en nuestro mundo fue que se produjeron los cardos y las espinas. Pero ¿saben? Aún en las espinas se encuentran flores. Y ese es el mensaje para nosotros en el estudio de hoy. De que no importa a qué espina te hayas encajado, hay una flor que te puede traer alegría. Y el libro de Job es muy claro. El mal existe en todas partes. La gente justa también sufre. Mucha gente inocente en este mundo sufrirá. De hecho, yo creo que todos conocemos a gente que está sufriendo y que nosotros decimos no es justo. ¿Por qué está sufriendo esta persona? Recuerdo la historia de este hermano de la iglesia, un hermano fiel, un hermano que temprano los domingos iba a la iglesia a orar. Y ese domingo, 6 de la mañana, temprano, buscando a Dios de mañana, como dice el Salmo, tomó su camioneta, salió hacia la iglesia para poder pasar un momento en oración con Dios. Una jovencita que venía tomada lo encontró justo enfrente de la iglesia. Chocaron. Él falleció. Y la jovencita quedó viva. Y nos preguntamos, ¿es eso justo? Un hombre de Dios, un hombre que iba en camino a buscar a Dios, falleció de esa manera. El libro de Job nos aclara y nos dice que en este mundo hay injusticias. Sin embargo, el libro de Job también nos dice que en medio de las injusticias se encuentra Dios presente. En medio de las injusticias nos damos cuenta, si abrimos los ojos de la fe, de que Dios está guiando las cosas. Y hay promesas en la palabra de Dios que nos indican que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Dos cosas encontramos en el libro de Job. Sí, la injusticia, la tragedia, pero también encontramos felicidad. Encontramos que Dios está en control. Encontramos que aunque no podemos encontrar las respuestas correctas a nuestras preguntas, es decir, la respuesta que andamos buscando, el libro de Job nos da una respuesta. Dios está en control. Dios desea siempre el bien para nosotros. No fue su plan que tú y yo suframos, pero debido al pecado, estamos en un mundo en guerra. Y estando en un mundo en guerra, hay injusticias, hay muerte, hay dolor y hay también aflicción. Sin embargo, en medio de todo esto, hay un mensaje en el libro de Job que queda muy claro. Aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué lleva a este hombre, a Job, a tener esa confianza de decir, aunque me matare, seguiré con él, seguiré confiando en él. Yo creo que es la certeza de que Dios desea lo mejor para él. Y también la certeza de que aunque pase lo que pase en este mundo, hay algo diferente que Dios tiene. Hay algo más allá de lo que nosotros podemos ver. Muy diferente a una persona que no tiene su fe fundada en la Biblia. Por ejemplo, los filósofos hablan de un concepto que le llaman nihilismo. Prácticamente lo que significa es de que esta vida no tiene significado. Todo lo que hacemos en esta vida no tiene ninguna clase de significado. Si nosotros pensáramos en este concepto y lo aplicáramos a nuestra vida, nos daríamos cuenta de que somos como una piedra tirada en el camino, abandonada, sin significado, sin valor, totalmente sin ningún significado para nosotros. ¡Qué tragedia vivir una vida así! El libro de Job no nos habla de esa manera. El libro de Job nos dice, hay algo más de lo que tu ojo puede ver. Y gracias a Dios que nos dejó este libro, porque el velo de aquel mundo invisible se abre ante nosotros y nos indica que hay otro mundo que nosotros no podemos ver. Hay algo más allá de lo que está sucediendo alrededor nuestro. Sí, hay esperanza. Y Job, de una manera magistral, nos dice, pues aunque este cuerpo se desintegre y deje de existir, un día veré a Dios. ¿Y saben qué? Lo veré con mis propios ojos. ¡Qué esperanza tan hermosa! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Veremos a Dios cara a cara. Esto que está sucediendo es solamente un punto en la eternidad. El libro de Job nos apunta a aquella eternidad donde viviremos para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. En el libro de Job encontramos que en todo ese caos por el cual pasó este grande hombre, Dios traerá orden. Y al final del libro encontramos que lo hizo. Es como si nos dejó una metáfora para decir, miren, esto sucede en el mundo, esta es la realidad de lo que van a experimentar ustedes en este mundo. Pero el final también va a ser así, va a ser un final feliz. Y gracias a Dios por el libro de Job, porque tenemos esperanza. No ha terminado Dios con nosotros. Y dice la Escritura, Hebreos 11, hablando de Abraham, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Apocalipsis 21:4 nos dice, Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Hoy oremos y agradezcamos a Dios porque hay otro mundo mejor si nosotros lo buscamos. Padre Celestial, gracias porque nos das esperanza, porque a través del libro de Job nos damos cuenta de que hay un mundo mejor. Hay un momento en el que tú traerás orden a este caos en el que vivimos. Añoramos y pedimos que tú nos permitas estar en ese mundo. Que tengamos la fe que tuvo Job de levantarnos de estas tinieblas y poder ver la luz del sol de un nuevo amanecer. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Jaime Eras, soy el pastor de la Iglesia Adventista de Glendale en California y el director de Familias en Crecimiento. Te invito a que me acompañes a orar. Padre Celestial, ayúdanos a entender tu plan para nosotros hoy. Permite que el libro de Job pueda darnos la esperanza que quieres que llevemos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy hace un paralelismo entre Job y Jesús. Job fue acusado. Jesús fue también acusado injustamente. Job fue un hombre justo y Jesús, pues por supuesto, fue un hombre justo también. Job vindicó el nombre de Dios. Y Jesús, pues por supuesto, él era la sustancia de Dios aquí en la tierra. Pero Job, en contraste con Cristo Jesús, apunta a Jesús cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive. Hay una gran diferencia entre Job y Jesús. Aunque es cierto que el libro de Job menciona que Job no pecó en maldecir a Dios, nuestro Señor Jesucristo, él era verdaderamente el hombre justo, sin pecado, el único que podía traer salvación a este mundo. Y Job nos apunta hacia él como para decirnos, no quiero que se queden sin lo mejor, mi Redentor. Y gracias a ese Redentor, Job pudo decir, me levantaré del polvo, porque no hubiese podido levantarse del polvo o no se podrá levantar del polvo si no hubiese Jesús venido a este mundo a morir. Es Jesús realmente el que le da sentido al libro de Job. Y queremos hoy aprender algunas cosas muy importantes de este hermoso libro para cerrar este año. Es cierto, el libro de Job no responde muchas preguntas. Es más, deja muchas preguntas sin responderse en el aire. Pero hay una cosa que no hace el libro de Job. No nos deja sin esperanza. El libro de Job nos apunta a ese nuevo mundo. A ese nuevo mundo del cual hablábamos ayer. En donde todo será felicidad. Donde ya no habrá más lágrimas. Donde ya no habrá más dolor. Esa aflicción que sufrió Job no existirá nunca más. Por una razón. Por Jesús. Otra cosa que nos dice el libro de Job es de que no solo nos apunta a un lugar, la santa ciudad, el cielo, sino que nos apunta en el tiempo de la eternidad. Nos apunta hacia allá porque nos indica que esto que estamos viviendo es solamente una parte de un drama que ha existido por un corto tiempo comparado con toda la eternidad. Y es el libro de Job, el primer libro que se escribió en la Biblia, que ya allí nos da la esperanza del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Entonces, este libro maravilloso de Job nos deja una esperanza en nuestro corazón. Habrá un tiempo y habrá un lugar en el que todo esto terminará. Varias veces en la Escritura encontramos como un hilo que se va marcando a través de toda la Biblia, que lleva la misma temática del libro de Job. Por ejemplo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Es esa misma temática del libro de Job, de que estamos viviendo, sí, en un mundo donde hay injusticia, sí, en un mundo donde los inocentes a veces sufren. Correcto, así es la realidad. En un mundo en donde reina el mal, sí, es cierto. La Biblia no nos miente nunca, no nos saca de la realidad en la que vivimos. Pero también nos indica otra cosa. Esta realidad es solamente temporal. porque Dios está en el proceso de establecer un orden más adelante. Pero ese orden está asegurado por la cruz del Calvario. Ese Job, que tiene esa similitud con Jesús, es el mismo que nos apunta a la gran promesa de Dios de restauración. Sin Jesús, el libro de Job terminaría con desesperanza. Terminaría con una tragedia que no tiene fin, no tiene respuesta, no tiene ningún sentido. Pero con Jesús, el libro de Job tiene todo el sentido del mundo, porque nos indica la realidad y nos apunta a una mayor realidad. El libro de Job abre ese telón que nos indica que hay algo más de lo que estamos viviendo aquí en este mundo. Mencionábamos qué tragedia grande ser como una piedra simplemente abandonada, tirada aquí en este mundo solitario. Eso no es ni fue el plan de Dios. El plan de Dios fue crear a un ser que viviese con Él para siempre. Un ser que tuviese felicidad con Él para siempre. Un ser exento del dolor. Pero ya lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Un enemigo ha hecho todo esto. Jesús desenmascara a Satanás y nos dice, fue el enemigo, no fui yo. Fue Satanás el que ocasionó todo este desastre, no solo en este mundo, sino en el universo. Pero, hijitos, no se desesperen. Yo tengo un plan, que desde el principio lo comencé y lo que yo comienzo, lo termino también. Y qué hermosa promesa tenemos de que lo que Dios comenzó realmente lo va a terminar. Ese Dios que no quería que sufriésemos, vino a sufrir. ¿Para qué? Para que un día nosotros volvamos nuevamente a no sufrir. Y te hablo a ti, que estás en sufrimiento, que este año tal vez no ha sido el mejor año. Toma esperanza en el libro de Job. Hay un fin feliz. Toma esperanza en el libro de Job, porque Dios restaurará todas las cosas. Y esto que estás pasando es solamente un punto en la eternidad. Dios tiene algo mejor para ti. Y a ti, que Dios te ha bendecido, que te ha dado abundancia, que te ha ido bien en este año, que has visto la mano poderosa de Dios de una manera extraordinaria como nunca antes, tienes un desafío ahora que concluimos este año. Ve, busca a la gente perdida, ve a la calle, ve, llama a tus amigos, búscalos, porque Dios tiene algo especial que tú necesitas hacer antes de que termine este año. Hay gente sufriendo. Hay gente que está necesitada de ti. Qué maravilloso el libro de Job. No termines este año sin esperanza. Termina dando esperanza y asido de la mano de Dios, sabiendo que esto es solo el comienzo, porque el fin será un fin realmente feliz. Terminemos con una oración. Padre Celestial, gracias por el libro de Job, por la esperanza de Jesús en ese maravilloso libro y porque hoy podemos salir de este lugar en donde estemos a traer esperanza a estas personas que en estos momentos celebran la Navidad, el Año Nuevo, que podamos nosotros ser ese mensaje de esperanza a un mundo en tinieblas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.